iritsida, iritsida, ostirala, pozez betetako eguna, zatoz gurekin laguna, mantalak etxera eta, diegunetako oporra, astelenean berriro ere, bilduko gara gure eskola. Kakalili, kakalili, pedo puch, kakalili, kakalili, kakalili, pedo puch. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, irola, irola. Kakalili, pedo puch, es un poco guarrete, pero es un retrete. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidas un año más aquí a los estudios de Irola Irratia. Sí. O a el estudio de Irola Irratia. Sí. Urte berrión. Sí. Urte berrión. Urte berrión. Urte berrión. Berrión de noi. Y todo lo que tú quieras. Aldu itzegin euskeraz. Buenane. Y en castellano. Ah, buenane. Buenane, buen sante. ¿Qué es eso? Pues buen año, como feliz año y buena salud. Pues sí, pues claro que queremos tener buena salud. Yo quiero saber francés. Y un buen año. Y yo. Yo quiero saber francés. Yo quiero saber francés e inglés. Pues francés, nada. Inglés, castellano y euskera. Pero yo quiero, no quiero de Estados Unidos, yo quiero del otro. El inglés del otro. El normal. ¿Qué inglés? El americano que pone USA, no, el UK, ese, el UK. United Kingdom. Eso. El inglés. Kingdom. Inglés. El Kinder. El Reino Unido. Eso. No son los mismos. No son los dos. El lo mismo. Inglés. El mismo inglés. No. Bueno, pues el inglés es. La base será la misma, pero luego lo que pasa es que yo tampoco sé mucho de inglés, ¿eh? Pero que tendrán acentos distintos y que pronunciarán palabras un poco de una forma o de otra. Pues igual que la gente que habla castellano, en algunos lugares, como puede ser aquí o Madrid, y la gente que habla castellano en Andalucía o ya en Sudamérica. Que entonces ya la gente, ya, ahora sí que me oís, que ya hablan castellano, pero con palabras distintas. ¿Tú sabes alguna palabra, Olat? ¿De qué? Pues de que se diga en Venezuela. En Venezuela hablan español, hablan castellano. Con otro acento, pero... Acentito por ahí. Acentito por ahí, sí. Y luego tienen algunas palabras que a lo mejor son distintas. Y no hacemos así y llamamos a la tía, que está allá afuera. Y la invitamos a que nos cuente algo. Pues tienen algunas palabras. Por ejemplo, ¿qué palabra sabes? Una palabra que digan en Venezuela que aquí no signifique nada o que signifique otra cosa. Verga. Verga. No sé lo que significa. Bueno, pues... Pero mi tía lo dice. ¿Y qué significa? La estoy oyendo por ahí por la ventana gritar ¡qué chévere! Y sin reírse, y se ríe ahora de haberse oído que le he dicho esto. Pues ¡qué chévere! Dicen. ¿Y aquí qué decimos en lugar de decir ¡qué chévere! No sé. Es que guay. Mola. Como mola. Como mola eso. Mola mazo. Mazo mola. Mazo mola. No sé. Mazo mola. Entonces, pues me imagino que con el inglés que hablan en Estados Unidos y el inglés que hablen en Reino Unido, pues será parecido. Que tendrán palabras que sean diferentes. Y luego, pues el acento. ¿No? Igual es que en lo de USA que no quiere aprender iraní es hello. Y en lo que quiere aprender iraní es hello. A lo mejor, pero yo no lo sé. Tendríamos que invitar a alguien que hable, a alguien de Inglaterra y a alguien de Estados Unidos y que nos dijeran hello cada uno. Y a ver si les pillamos a ver si les pillamos el acento. ¿Y cómo hablamos con ellos? ¿En inglés? Pues en inglés, o a lo mejor saben hablar en castellano. O ya no sé tanto inglés. Igual saben hablar hasta en euskera. Pues en Francia, que fui a París, a mi padre un tipo le habló en euskera. Pues porque sabría hablar euskera el hombre. ¿Y tu padre qué le dijo? ¿Dónde está el tren? Pero en euskera, más o menos. O sea que en lugar de hablar en francés, hablaron en euskera para entenderse. Hombre, un tipo le habló en euskera y no sé cómo pasó el rollo, pero me dijo. Como algo dice parecido. Mi tío, entendida su. Entendida su. Se oye mucho lo de ¡pim! Este sonidito de afuera. Esa amapola liándola. Bueno, pues nada, pues podemos hacer un día un programa de los idiomas. Sí. ¿Os parece? Que hagamos, uno que hagamos un programa de idiomas. Lo hicimos de países y de costumbres y de juegos de otros países o celebraciones. Me gusta Francia. Pero no hemos hecho ninguno de un idioma y decir cosas en otro idioma porque, bueno, a ver, vamos por partes. Porque el programa de hoy es de los juegos. Los juegos, a qué jugamos, o un montón de cosas relacionadas con los juegos. Sí. Pero estamos ahora hablando de los idiomas. Y nos estamos enrollando y mucho. Y nos estamos enrollando mucho. Como pero siempre. Esto está muy bien. Porque podemos explicar a la gente que nos está oyendo de qué va este tema. ¿De qué va este tema? Porque se nos ha ocurrido una sección nueva para el programa. ¡Pisca! ¿Pat? ¿Es? ¿Mucho? ¿No? ¡Oye, mola! Nos ha quedado muy bien. Pues cuéntanosla, Olatz, que fue la cabeza pensante ideante de esta propuesta. Ah, sí, es verdad. Pues Pisca Bates Mucho es una sección donde cada una tendremos que traer cada día una frase en euskera. Claro, y así podemos intentar que la gente aprenda euskera y sobre todo que yo aprenda un poquito más de euskera. ¿No? Y quién sabe si algún día podremos hacer un programa en euskera todas juntas. Nahi baduzu, baina ikasi behar duzu lehenengo. Bueno, a lo mejor. Oye, lo has entendido, ¿eh? No he entendido nada, pero yo digo lo que me parece. Lo que mejor me parece, bye. Sí, pero. Hombre, que podemos y hacerlo palabras, si tú y que, quieres. Claro, y qué palabras entiendo. Entiendo palabras. Kaiso, ¿qué significa? Hola. Hello. Hola. Kaiso, hello, Saba, esa me la sé por Kaiso, vuestra hello, canción. Kaiso, Saba, esto va a comenzar, empieza la cuenta atrás. Pues eso. ¿Que estáis a la canción o estamos a las palabras? A las palabras. A las palabras, venga, yo, vale. Yo creo que a la canción. Yo como tengo dos antenas, o sea, puedo oír las palabras y la canción. Bueno, pero se me ha fundido una y ahora estoy como un poco albardada. Pues me parece que la sección Pisca Bates Mucho va a ser todo un éxito. ¿Un éxito de los 80? Va a ser un éxito, no, del 2013. Del 2013 y... De los 13. Claro, y que vamos a intentar así un poquito, pues, que la gente que no sabemos hablar euskera, pues podamos aprender cosas, ¿no? Y sobre todo, pues, con los temas que vamos a ir tratando. Por ejemplo, hoy, que el tema era el juego, pues lo suyo sería que yo aprendiera a decir, que yo aprenda a decir a qué juegas. ¿Sertarajolastinduzu? Repítemelo, por favor. Sertara jolastenduzu. ¿A qué juegas? Serlantan jolak... Sertara jolastenduzu. Sertara jolastenduzu. Y llama de Juana. Serlantan... Bueno, esa palabra es que hay que añadirla... Es que es muy difícil. Me lo tenéis que... Si me lo traéis escrito, pues es más fácil. Pues pero vamos, esa... que sé que jolan es del verbo de jugar. ¿Cómo es el verbo jugar? Jolastu. Jolastu. Pues ya está. Y Dusu, pues de qué, ¿no? ¿De qué? No, ¿hm? Dusu, ¿de qué? No, Dusu es de la persona. Tuyo. Sí, sí. De no, la persona, no, de tú. Sí. Tienes. Dusu es tienes. Vamos a añadir serlata o como hayas dicho, Juana, al diccionario y pondremos significado. Palabra, palabra, palabra inventada por Juana cuando Araiz, una tal niña, le dijo una frase en euskera. Que querías significar a qué juegas. Serlatan. Significado número 2. Significado número 2. Palabra maldicha en euskera. Cabrita. Oye, se me acaba de ocurrir. Oye, tengo unas andereños muy duras, ¿eh? Sí. Pues Maite Burgos era... Pues la mía es super maja. Oye, no ya, la compares con la de este año, pero ¿eh? Pero vosotras... vosotras sois mis andereños de euskera. Y anda que, mira, hasta me... Ondo tratatuko ¿Ondo pasa? Dizu. Que te vamos a tratar bien. Bien. Ah, vale, gracias. Es que ricasco. Ah, eso sí. Bueno, pues esa va a ser nire, una de nuestras... Nire ama ere berdu euskeras concurso bate. ¿Entendida su? Sí, que me... pero concurso es como examen y eso. Curso. Necesita mi madre un curso de euskera también. ¿Tu madre también pues necesita mi madre curso? Va a uno. Pues tu madre ya nos podía enseñar un poquito más. ¿Y mi tío? ¿Entendida su? ¿Entendida su? Pues ni yo hablo así. Sí. Ni yo hablo así. Bueno, pero lo de ser latan... Es lo de ser latan es para que no me des la lata. Bueno, pues ahí queda nuestro inicio de sección, que luego vemos si la continuamos. Quiero empezar yo, por favor. ¿Quieres empezar tú? Es que es mi corto. Es que es tu corto, pero ¿el qué es? Bueno, pero primero vamos a empezar, porque el programa de hoy era a qué juegas, o jugamos, o eran las cosas del juego, y entonces resulta ser... Jope, ya tenemos una llamada... Una llamada que seguro que me la va... Espera. Seguro que es en euskera la llamada. Una palpadea. Seguro que es una llamada en euskera. No, es la amapola que juega. Ah, no. Es amapola jolaste en telefoneo. Amapola arekin. Arekin. Amapola arida jolaste en teléfono arekin. Bueno, no lo he dicho tan mal, ¿no? No, lo he dicho tan mal. Me lo he inventado total, pero vamos. No lo has dicho tan bien. No, también tampoco lo he dicho. Lo he dicho fatal. A ver, yo no he dicho que lo hayas dicho mal. Yo he dicho la frase yo bien no dicha. Lo has dicho tan bien. Es que me equivoco con las palabras porque me parezco a mi profesora, la que tengo ahora. Porque siempre se lía cuando dice muchas palabras, habla mucho. Castellano no es que era, las cambia cuando lo va a decir bien. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente. No, no. Si te lo digo, si te lo digo en euskera, seguro que no lo entiendes. No, si me dices en euskera, seguro que no te entiendo. Bueno, pues eso, que el programa de hoy era sobre el juego. ¿Cómo y con qué juegas? Y entonces resulta ser que Irati ha traído una pequeña historia del juego. Entonces podemos empezar por ahí y luego ya cada una nos contáis vuestras opiniones sobre los juegos, lo que más os gusta jugar y todas esas cositas. Vale. Vale. Pues venga, vale. Adelante. Vale. Historia del juguete. Es prácticamente imposible determinar el origen de los juguetes, pero se sabe que ya en el antiguo Imperio Romano los niños se divertían con muñecas de marfil. En Egipto, de los faraones tenían también pequeñas estatuillas y animalitos. Y en el Perú, ¿qué es esto? Pre-Inca. Ah, pues vale. El de los incas. Los incas. ¿Sabéis quiénes son los incas? Sí. No. Sí. Yo saqué un 10 en ese control. Ah, y pues digamos. Cuéntanos lo que sabes de los incas. ¿Un poco? No me acuerdo. Bueno, pues que era una gente que vivía hace muchísimos millones de años en la zona pues de Perú. Y pre-Inca son los que había antes. Es pues como una cultura, una civilización, un pueblo. Ah. Y entonces pues los pre-incas eran los que había antes de los incas. Estamos hablando de hace muchísimos años. ¡Uf! Y en el Perú, pre-Inca, existían muñecas de trapo. En sus primeros pasos, el juguete de artesanal e incluso en ocasiones eran los propios niños quienes lo fabricaban, generalmente buscando imitar objetos de la vida real. La revolución industrial dio un vuelco en la fabricación de estos artefactos de diversión y la evolución de la tecnología permitió crear objetos cada vez más parecidos a los reales. En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la tecnología electrónica permitió la invención de artefactos cada vez más sofisticados como coches eléctricos y a control remoto y las muñecas parlantes. La imaginación ha ido quedando de lado muchas veces por el auge de los juegos modernos electrónicos. Claro, pues eso, nos ha contado un poco que antes... pues la gente jugaba con lo que tenía al lado o construía sus juguetes. ¿Vosotros habéis jugado también alguna vez con algún juego, con algún juguete que hayáis construido vosotras? Pues la verdad es que sí. Yo sí. Sí. Yo pongo un lápiz en un sacapuntas, una borragoma arriba y hago que es una antena parabólica. Lo que hacías en clase continuamente. Ya. Con los bolis. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Pero yo no tenía sacapuntas en esos tiempos. Ya, pero hacías avionetas con los bolis y la regla. ¿A que sí? O sea, que con lo que teníais a mano en clase, la liabais y os montabais un juego. Sí, y yo... hombre, no es mi esto. Y tampoco lo hice yo, pero... pero bueno, alguna vez sí y no pasa nada. Cuéntanoslo. Secretos de familia. ¿En qué lío te metiste, Irati? No, en lío no. Bueno, ¿qué hiciste? Pero me pegué una torta. Bueno, un poco graciosa, ¿eh? Cuéntanos. Hice un arco de un palo de madera, ¿no? Y pusimos una goma y con un palito chiquitín íbamos tirando así. ¿Para hacer como las flechas? Sí, y era súper chuli. Pero una vez, en mi pueblo se va a ver muchas miedras... Mierdas por el suelo. Cacas. Sí, pero de los animales que están en el campo. Así como las vacas, que son mierdas gigantes que apestan. Y se me cayó la flechita esa. Hiciste Diana. Sí. En una caca. Sin querer. De pequeño. Y después fui a cogerla, me resbalé en una cuesta y me caí en toda la caca. Bueno. Es un juego peligroso, realmente, sí. Jugar con flechas. ¿Me puedo reír? Sí. Estaba todos los pantalones llenos y encima todos mirándome porque era encima un cumple. Y claro, pasé por donde estaban todos y todos mirándome así. Y, así y con la mano en la nariz. Sí. Es que así. ¿Y qué hora está? ¿Y tú? Y yo no sé. Tenía un poco de vergüenza, porque tú imagínate, llena claro. De mierda y todos mirándote en un cumpleaños. Es normal que tuvieras vergüenza porque te caíste en una caca. ¿Has dicho pero bueno, es tan fácil como cambiarse de ropa y ya está. Y la lavadora lo hace todo porque ahora también tenemos lavadoras que lavan todo rápidamente. No hace falta irnos al río, a lavar... Irati, ¿has dicho cumpleaños o balneario? Cumpleaños. Ah, es que he entendido balneario. Sí, ya me gustaría a mí esa situación. Ya, porque te metes en el agua y disuelves todo. Ya, sí, y luego se quedan el resto que están ahí en el balneario con el agua... caguetea. Que se aguanten. Con banis, un cacito y a la lavadora. Bueno, pues eso, que antes se hacían muchos juegos así y que se siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, vosotras, yo sé que... que, por ejemplo, en el Colde de Recalde... está el juego este que no sé cómo lo llamáis, yo lo llamo la muñeca. ¿El twister? No, la muñeca que se hace en el suelo el dibujo de una cara, luego tiene así como el cuadradito que es el cuello, luego se le hace una faldita partido por la mitad, y así. ¿Sabéis cuál os Trúqueme. Digo? Trúqueme. ¿Qué? Que se tira una piedrecita, sí. Uno, dos, tres, uno, cuatro dos, y cinco. Tres, cuatro, cinco. Ah, vale. ¿Qué es eso, Trúqueme? ¿Qué? Lo de míratelo, uno, dos, tres. A ver. Tiras la piedra. Y no puedes caer en el número que caiga la piedra. Claro, y eso... el juego este que es una cabeza así partida por la mitad, luego se dibuja un cuadrado que es el cuello... Es que no hacemos a niña. Como una especie de triángulo que es así como la falda... Y luego así uno largo que le dividimos y en tres y decimos el uno, el dos, el tres... Esto. Y le tiras una piedra aquí y tienes que saltar, hacer todo esto... y luego das la vuelta y te coges la piedra y ya tiras al 2. Se llama también rayuela, pues ¿sabes infernáculo? Pues nosotros hacemos esto, unos cuadraditos al principio hasta el 3 y después hacemos el cuadrado otro más cuadrado grande. También. Y un cuadrado otro, y partido por la mitad o dos cuadrados. En cuadrado, bueno, yo, luego, lo, yo lo hacía así en, con pinta de muñeca, como si fuera una niña con la falda, ¿no? Pero es el mismo juego. Pues ese juego se lleva jugando desde hace, vamos... El que está en... Años y años y más años todavía. Años y años. Claro, porque para eso solamente antes, por ejemplo, no había... Ahora lo puedes hacer en la calle con una tiza. Sí. O en algunos parques viene pintado ya en los suelos. Pero con piedras y raspas y... Claro, pero antes los suelos de las calles no eran suelos de las calles. Ya. Antes era de barro todo. Y de arena. Y con un palitroque podías, en la misma arena, pues cuando estabas un poco húmeda, le podías hacer ahí las rayitas y hacías el dibujo. Con un palito. Con un palito en la arena, claro. Y hacías también el dibujo y podía jugar la gente igual. Y si justo... Y una piedra, porque una piedra todo el mundo... Ahora es hasta difícil encontrar una piedra. Ponte en Recalde a buscar una piedra. En el futbito hay mogollón. Pero antes había piedras por todas partes, porque todo era campo. Y si justo... estás en el barro y hay una mierdita en el número 1, tiras tú la piedra y cae justo el Diana en la mierdita. Bueno, lo que podemos hacer en ese caso era haber mirado bien el suelo para dibujar donde no hubiera mierdita. Así que si ya hemos dibujado y hay una mierdita, pues lo que podemos hacer es dibujar una en otro sitio, porque ¿para qué vamos a pisar la mierdita? O correr el riesgo de caernos encima. De la mierdita. ¿Cómo os gustan las guarrerías? Madre no, mía. No, es que yo no le llamo. ¿Cómo se dice, bien. Por favor, piscabates mucho? ¿Cómo se dice en euskera? ¿Cómo os gustan las guarrerías? ¿O cuántos gustan las guarrerías? Se me gusta en Saizue. Sí, Saizkigun. No, Saizue guarreriak. No, pero si quien quería. Nosotros. Si quien quería. A ver, Saizue guarreriak. Sembat gustatzen Saizue, Saigun. No, sí. No, porque eso es para según, nosotros. Ella nos está diciendo a nosotros. Claro, yo os digo a vosotras que os gustan un montón las guarrerías. Yo os digo. Pensaba ¿cuántos gustas? No, yo os digo, ¿cuántos gustan las guarrerías? Nescas. Se me gustatzen Saizue. Saizue sin kinkeriak. Gracias a Ari por la colaboración. Bueno, yo de momento me voy a ir apuntando todas las frases en castellano y luego me las voy a apuntar en euskera, porque si no, no me las voy a aprender. Y el objetivo de esto es que yo me las aprenda. ¿De quién es y que la gente también que no sabe pues pueda aprender? ¿De quién es esto? Tiene y, rojo. Y luego también tenemos que hacer un llamamiento a las personas que nos están escuchando, pues bien, porque a lo mejor nos quieren enseñar a decir algo en euskera. O yo creo también que sería interesante que nos llamaran para que nos cuenten a qué les gusta jugar. ¿No? Eso sería muy guay. Así que si os apetece, muy chévere, si os apetece, ¿podemos decir el número de teléfono para que nos llamen? 94-42-421-7060. Más despacio, por favor. 9. 9-4-4-2... 1-70-60. No. 7-0-6-0. Esto parece lo de 1000 euros. Claro, ahora podéis decir los numeritos en euskera, chicas. Bederatzi, lau, hogeita bat. Laureun da hogeita bat. No, hirurogeita hamar eta hirurogei. O lo decís más difícil... Laurogeita amar. Por lo falta que te voy a decir. Bederatzi, lau, bi, bat, saspi, cero, ¿cómo se dice? Cero. Cero, seis, cero. ¿De verdad? Es que no sabéis decir los números. Bederatzi, lau. Bueno, si alguien no se ha vuelto loco o loca de escucharnos así y se ha aprendido un número de teléfono, lo tiene por ahí apuntado en algún papelito, pues que nos llame. Y que nos cuente lo que le apetezca. Vale. Y entonces ahora nos hacemos una música, porque estamos un poco ya medio locas con tanta canción. O sea, con tanta risa. ¿La de quién? ¿Qué música ponemos? Nick. mía. ¿Dónde la tienes apuntada? Ah, no sé, no lo tengo. Bueno, entonces, esta es la super música que nos ha traído Irati. De super moda. En coreano. En coreano. A ver si lo adivináis. Porque el tío es coreano. Guapacando style. ¿Y qué, dice esta canción que tanto, que tanta moda tiene y que...? Habla de una chica sexy. Ah, sí. Y es que dice, él es muy moderno. Sexy lady. Pues es que los, creo pues que los guapo... de mi clase dicen que es en el paro estoy. Ya, esa es otra. Ah, pues ya. Esa vez yo también la puedo cantar yo. En el paro estoy. ¿Sabes qué? Curro. creo que guapa cuando está él dice... Papi tiene estilo grama, sí. Baby. Guapa, guapa, ¿cómo estás? Es guapa, ¿cómo estás? ¿O qué guapa estás? Guapa, ¿cómo estás? ¿Y no podéis cantar ser polite? ¿Pero cómo se dice? Pues yo creo que es mucho mejor decir que guapa estás. Gagan style, wop. A veces dices... Sepolita estás, wop, wop, wop, wop. Sepolita estás. En nuestro blog del cole... Yo no tengo, todavía no hemos activado el blog en nuestra clase. Sí, nosotros sí, guau, ¿cómo lo utilizamos? Hemos puesto al tío ese del coreano con la cara de nuestra mascota del cole. Con la estrella esa. De Sarcho. Así. ¿Y cómo queda? Chuli. La cabeza. Tiene los tentáculos y todo. O sea, los bracitos. Bueno, pues espero que nuestros oyentes, por favor, nos perdonen y no se asusten por haber escuchado este... Llámenos. Este tema que nos ha traído Irati. Lo baila hasta Obama. Pues que lo baile quien quiera. ¿En serio? A mí me parece... Pues no te puedo expresar con palabras lo que me no parece. Te gusta. Pues a Irati, mi madre no te lo puedo expresar. Pervertido. No sé decirlo en euskera. Si supiera decirlo en euskera, a ver, os lo chusia. Diría. O soy chusia, muy feo. ¿Qué dices? Bueno. O soy chusia, muy feo. Si a vosotras os gusta, pues perfecto. Y si lo baila Obama, pues que lo baile bien. Y yo no sé quién es. ¿Quién es quién? Es un presidente. El americano. ¿No? Pues mira, sí que lo sabes. No te hagas la que no sabes nada cuando eres una enteradilla de la vida, hola. Es que yo no me entero de esas cosas. No sé lo que pasa y no me importa. Esto, que sepáis toda la gente que nos está escuchando, que es una gran mentira, porque a Olaz le importan un montón de cosas y sabe muchísimas más. Yeah. Pero bueno. Pero de esas no. La dejaremos que diga que no sabe que es un presidente, aunque nos lo ha dicho ella misma, que es un presidente. Vamos. Yo no sé las... No sé quién no es. Es un presidente, ¿no? Pero bueno, entonces sí que lo sabes. A ver, yo no entiendo las cosas que dice. Ah, claro, encima. Yo tampoco, porque la dice en inglés de esos de Estados Unidos. Y pues si la entendiera, tampoco, porque... Bueno, volvamos a los juegos. ¿Nos contáis un poco lo que habéis escrito? ¿Lo que habéis reflexionado sobre los juegos que os gustan hacer y todo eso? Yo he puesto mi opinión. Pues venga, opiniónate. ¿Cómo y con qué juegas? Yo juego en mi habitación en el salón, con mis muñecas Monster High, mis dragones y otros juguetes. Con la Wii... A la Nintendo, con el ordenador y también con los juegos de mesa. Con la familia juego la Wii y los juegos de mesa. Los mejores son Clue de Harry Potter, que es de descubrir al sospechoso. Tic Tac Boom, que es de formar palabras. Me gusta jugar también al ajedrez y hacer puzzles. Y cuando estoy en la calle con mis amigas, suelo jugar al pilla-pilla, a pir-recuento o al esconderite pilla-pilla. También juego con el gato y él juega con mis juguetes. Los vestidos de las muñecas le encantan. Morder, morder, morder. Es otro juego que tienen los gatos. Sí. Bueno, pues me parece que lo que has escrito está muy chulo, ¿eh? Te ha quedado muy bien tu reflexión. Le ha faltado algo. ¿Y este clip? Ah, el mío. ¿Sabes tú algún juego secreto de Olatz? Le ha faltado algo. Que la, ¿algo que le gusta y que no ha contado? No, no, no es eso. Que le ha faltado algo. ¿El que le ha faltado? Punto final. Eso le ha faltado. Ah, no, no le ha faltado punto final. El final, porque era morder, morder, morder. Era puntos suspensivos hasta que Boli se canse de morder. Bueno, ya no me muerde los vestidos, la verdad. Pero antes me mordía. Buah, y me ha roto una faldita de una muñeca. El tigre. Bueno, Irati, ¿nos cuentas tú lo que has escrito? Vale. Y ahora comentamos un poco en qué se parecen nuestros juegos. Vale. Los juegos y los juguetes. A mí me gusta jugar a muchas cosas, pero todos los juguetes los encuentro en Juguetelandia, o sea, mi habitación. Me gusta jugar con mi prima en el pueblo. Me gustan los juegos que tengan un poquito de deporte, como el pilla-pilla, el campo quemado, el fútbol, ir en bici con mi hermano y con mi padre... O patinar sobre hielo, como acabo de hacer en el pin. Me río mucho con los juegos que hacemos en familia, como el parchís, la oca... El olenchero me ha traído el tic-tac-boom y a mi hermano el party. Aunque me gusta jugar solo en mi habitación, pero lo más bonito de los juegos es cuando se comparten con alguien. Muy bien. Pues cuando que nos puede gustar estar solitas y hacer cositas solitas, y nos puede gustar mucho, pues eso, jugar a un escondite pilla-pilla con un montón de gente, que te ríes y que está divertido, porque luego la gente se cae en cacas, entonces claro, pues te lo pasas súper bien. Venga, y ahora nos toca a Lights. ¿Qué nos cuentas tú? Venga, dale. Vale. Dale, dale. Cualquier clase de ejercicio o acción que sirve para divertirse, eso es el juego. Hay diferentes tipos de juegos. Juegos para la calle, juegos para casa, para el invierno, con la nieve, la lluvia, en el verano, con agua, para los más pequeños, para los aitas, para los amas. Hay juegos no sexistas. No diferencian los chicos de las chicas. Todos juegan a todo. A mí lo que más me gusta son los juegos en familia, como el cuervo, el parchís, la oca, sin palabras junior, Gastón Cabezón. Cuando voy al parque juego a la cuerda, a la goma, a las tizas, con los patines, a 1, 2, 3, cara y bombán, a abuelita, abuelita, a alturitas. Juego mucho con mis amigos. Este es el que más me ha gustado. Andar en bici con mi aita. Suelo hacerlo siempre que puedo. Cambiando de tema, lo que me ha traído el linchero. 2 Monster Highs y una Nerf. Me lo he pasado genial. He hecho muchas cosas con mi familia y con mis amigos. Se me ha pasado la soporra que ni me he enterado. Vamos, volando. ¿Las vacaciones? ¿Oporrak? Pues mira, una palabra nueva, oporrak, vacaciones, yo a lo mío. ¿Y qué Monster Highs te han traído? Bueno, que sepáis que Arais estaba leyendo tranquilamente y fenomenal cuando sus dos malignas compañeras han empezado a poner las micros falsos alrededor de su boca, como por ejemplo un reloj, y yo creo que están jugando a que son periodistas, reporteras. Profesionales, y que están ahí en una rueda de prensa con las grabadoras. Y Arais por eso se ha puesto un poco nerviosilla, porque estaba leyendo fenomenal. Pero eso, la entrevista de la profesional. ¿Qué Monster Highs te han traído? Cuéntanoslo ya. La Rebeca y la Venus. A mí también, por cierto. ¿Las mismas? 13. Y tengo 13. Yo 11. Yo tengo 5. A mí me da igual ya, si no me gustan tanto. Yo tengo 13. 13 Monster High, 12 Monster High, 5 Monster High. Bueno, me parece una barbaridad de vida la vuestra. Bueno. Y entonces, ¿jugáis a las Monster Highs en vuestra habitación? Yo no las toco. ¿Y? Están en una balda y como alguien las toque... Mi hermano un día tocó las mascotas, se las cambió y le dije, no vuelvas a tocar las mascotas. Te volviste el Monster, ¿no? Sí. Te hiciste la Monster tú misma a ti y le hiciste ahí a Dur, que soy una Monster. Amenaza. Entonces, hay Monster High que son de adorno, como las de Arise, y Monster High que tienen trajes de ganchillo. Sí. Como las de Olatz. Que tiene todo un vestuario. Buah, mi padre me va a hacer con una caja esas de las cajas de vino, ¿sabes? O sea, de las de maderita. Guapis, te va a hacer un armario. Sí, va a hacer con un palito de esos finitos para colgar unas perchitas que tengo minis para poner la ropa de las masters. O sea, mini and you. O sea, mini and you. Os veo que estáis hoy bastante contentas. ¿A qué se debe? No sé. ¿De qué? ¿A que tenéis ganas de venir a la radio? ¿A que estáis juguetonas y no paráis de hacer el loquito? Sí. ¿A pues... que es viernes, os tira la manta a la Echea y ya no hay clase? ¡No hay clase! Las Vivo. Tres. ¿Es verdad? Oh, joder. Yo pensaba otra vez a madrugar. No, mañana, chicas, podéis dormir pues hasta que os despierten. Casa de mi amiga. Esa noche fiesta, ¿no? Y Arise. Y por ejemplo, eso, una noche con vuestras amigas que dormís en casa de alguien, ¿a qué jugáis? ¿La liáis? ¿Jugáis hasta muy tarde? Pues solemos ver una peli y a veces la liamos. Y a veces la liáis y os quedáis hablando hasta las mil. ¿Y a qué jugáis? Sí. Por ejemplo, esta noche, ¿qué planes de juego tienes, Arise, con tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? Irati. Hola, la otra Irati, amiga de Arise. Y esta noche vais a ver una peli. Y Sara y Joaquín. ¿Los cuatro? Sí. ¿Estáis de juntos? Sí. Yo quinto de duerme. ¿Y qué peli pensáis ver? No sé. ¿Lo tenéis ya planeado o no? No. ¿Se encarga Irati? Sí. ¿De decidir qué peli se ve en su casa? No, todos. ¿Entre las pelis que tiene en casa? Sí. Porque otra cosa que hacéis es que tenéis muchas pelis. Además de tener muchas Monster Highs, tenéis pelis en casa. Sí, muchas. Muchas. Igual que tenéis muchos juegos de mesa. Joder, los juegos de mesa están muy bien. ¿Cómo has hecho? Sí. Juegos de mesa. ¿Qué juegos de mesa habéis dicho? ¿Varios? Tic Tac Boom. Ese lo habéis coincidido. Y el parchís también. La oca. Y este del cuervo, no sé qué juego el es. El cuervo es un juego que... Hay cuatro árboles, ¿no? Y están todas las frutas en los árboles. Y tiras un dado. Hay color azul, color amarillo, color rojo y... Y verde. Y color verde. Verde es manzanas. Rojos son cerezas. Azules no sé qué son. Berenjena. Uvas. No. Arándanos. No sé. Sí, son arándanos. Pues arándanos. Que yo jugué. ¿Y rojo? No. ¿Rojo? Y amarillo es la pera. Las peras. Joder, yo pensaba limón. Y hay un cuervo, ¿no? Y tiras la esta. El y tiras dado. Una cesta, ¿no? Tiras el dado y te toca, imagínate, el cuervo. Pues tienes que poner... una ficha del cuervo en una cosa que hay para hacer el cuervo. Y si hace el cuervo, perdemos. Es jugar todos contra el cuervo. Ah, o sea que en realidad todos jugáis contra el cuervo. Porque el cuervo quiere querrá comerse las frutas de los árboles, de todos. Pues ese nunca le he visto. Y luego, cuando estáis en el parque, pues todas coincidís, ¿no? En jugar a un pilla-pilla, un escondite... Hola, si yo lo tenemos claro, si vamos a su casa a dormir. Ah, vale, ¿qué hacéis? Jugar con el boti-boti, no callamos a la noche, y si tiene que aparecer siempre por la habitación de las diciendo ¡Óndolo, óndolo, óndolo, óndolo! Porque no callábamos. ¿Qué más? Bueno, pero mi madre es muy maja, al final solo nos dice eso, no te echa la bronca. Ya. Dolón, dolón, dolón, dolón, dolón, dolón. ¿Qué más? Ah, hacíamos un cuento. Plantas contra zombies. ¿Plantas contra zombies? Grabábamos anuncios. Uh-huh. Hacíamos espectáculos para los padres. Ah, eso también está guay, hacer espectáculos. Cuando venían a traer aire hacia mi casa, por ejemplo, hacíamos espectáculos. Uh-huh. ¿Qué más hacíamos? Jugábamos con todo lo que teníamos. Ay, cuando éramos pequeños a las Barbies, ¿no te acuerdas? Ah, ya. Bueno, pero las Barbies quedaron desbancadas por las Monster High. Pues sí. Ahora están imitando todas las Monster High, las brasilas, los chinos hay de todo. Los chinos esos. Hay como unas Monster Highs, pero que no son ni ningún tipo y son un timo, no me gusta. Ay, se me ha quedado el imperdible aquí. Y bueno, y luego otros juegos que también se han jugado siempre, por ejemplo, es a la cuerda. Y la goma. Ay, y a la goma. También llevan muchos años jugándose a eso. Y al 1-2-3 carabín bombán. Sí. Claro. El esconderite. Es que hoy lo hemos dado en clase. ¿El que habéis dado? Lo de algo oral. ¿La tradición oral? No. Oral escrito o algo así. Sí, o las cosas orales y escritas. Sí. Que se transmiten de palabra. Antes no había los libros. O cuando había libros no toda la gente sabía leer. Ahora ya casi todas las personas sabemos leer, pero antes no. Incluso ahora hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, pues para contarse las cosas y para aprender, pues se hablaba. Oye. Y eso es las cosas orales. Es que, ¿qué ocurre? Mira el clip que no sale de mi bolsillo. Bueno, unos problemillas técnicos. Pues mientras podemos poner otra cancioncilla. ¡La mía! Vamos allá. ¿Le damos ahí un poco a las músicas? ¡Qué desastre músicas. De pin! Se te ha desformado todo. ¡Mira! Pues, ¿qué canción ponemos? ¿Quién presenta su canción? ¡Yo! Pues venga, preséntala. Se llama Pisca Bates Mucho. ¡Ah, qué casualidad! Pisca Mucho, una onetan bai. Pisca Bates Mucho, zurekin astronautiko naiz. Hotel txiki batean, zuretzean edo nirean. Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí. ¿Ha estado genial la canción? Sí. Sí. Pues entonces, Horatz, ¿nos dices las frases que habías traído tú para Pisca Bates Mucho o jugamos? He traído dos frases porque tienen que ver. Vale, dínoslas. Frase. Nahi duzu jolastu nirekin, ¿quieres jugar conmigo? Y la otra es, jolasten dugu biok, jugamos las dos. Jolasten dugu biok, muy bien. Y yo tengo una, yo quiero aprender una, que es ¿a qué jugamos? Zertara jolasten dugu. ¿Cómo, cómo? Zertara jolasten dugu. Zertara. Jolasten dugu. Zertara va junto. Vale, pues junto. Vale, pues perfecto. Me parece estupendísimo, estupendísimo. Vale, pues a ver. Repítela, Juan, ¿no? Zertara jolasten dugu. ¿A qué jugamos? Esa es la que me voy a aprender y que le voy a hacer a Amapola todas las tardes. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Pero pregunta o...? Sí, pregunta, por favor. ¿Zertara jolasten dugu? Ah, sí. ¿Zertara jolasten dugu? ¿Tienes que alargar el dugu? ¿Zertara jolasten dugu? Dugu, vale, pues le pongo aquí así como dos us y así ya me lo hago largo. Vale, pues eso que se lo voy a empezar a decir yo a Amapola por las tardes. ¿Zertara jolasten dugu, Amapola? Polita. ¿No? ¿Eh? Se lo digo así y ella me dirá algo en euskera y yo pues a ver si la entiendo o no. Y le dices, esan adibide bat. ¿Y eso qué es? ¿Esan adibide bat? Di un ejemplo. Di un ejemplo. Di un ejemplo. Vale. ¿Y cómo se dice? ¿Qué dices? Ser esaten duzu. Con Z. Esperad. Ser. Ser. Esaten. Con Z. Somos profesionales. Duzu con Z. Vale, ser esaten duzu. Duzu. Duzu. ¿Cómo se eso qué es? Amapola te está escuchando, ¿qué Juana? ¿Qué dices, no? Que es que estoy aquí haciéndome un lío de lo que escribo en castellano y lo que escribo en euskera. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, porque esa también necesito aprenderla, porque cuando alguien me dice algo en euskera, pues para que me lo repita muchas veces. Y así y aprendérmelo. Vale, pues estoy encantada con esta nueva sección. Y ahora continuamos con el programa y Irati tenía también escrita una cosita. Sí. A ver, pues cuéntanos. De campañas de recogida de juguetes. Todos los días en diciembre se organizan campañas de recogida de juguetes. Por lo general lo suele llevar Caritas o la Cruz Roja. Así que animo a todos los niños a que participen y donen un juguete. A mí me cuesta mucho, muchísimo, desprenderme de mis cosas, pero para mí son recuerdos de cuando era pequeña. Pero mi madre está trabajando conmigo para que regale alguno. Bueno, y resulta que esto, pues en Navidades, pues es la época de que la gente pues cambia de juguetes, entonces como tenemos muchas cosas, las dejamos y hay otra gente que la puede volver a utilizar en lugar de tirar las cosas a la basura. Pues así otra gente puede utilizarla y de todas formas, ya ni por tirarla ni no tirarla, pues para dar, ¿no? Porque sabemos que hay gente que no tiene y nosotras tenemos 13 Monster Highs, 11 Monster Highs, 5 Monster Highs y hay otras niñas y niños pues que no tienen ninguna Monster High. Así vale. Que a lo mejor no tenemos por qué darle una Monster High, pero si tenemos en casa un libro que pues ya no leemos nunca o algún juego que ya no jugamos mucho, pues se lo podemos regalar, ¿no? Está muy bien. Ahora, lo que dice Irati es verdad. Que le coges cariño a las cosas y le coges apego y son tus recuerdos. ¡Oh! Es que este libro era de cuando yo era pequeña que hacía esto y aquello y no sé qué. Y te acuerdas de cosas y a veces pues nos resulta un poco difícil dar nuestras cosas. A mí también me pasa, ¿eh? A mí también me cuesta mucho deshacerme de las cosas porque yo también soy muy de recuerdos. Y muy de, ay, es que esto era de cuando yo hacía no sé qué y no sé cuánto y no quiero darlo y no sé qué. Es algo que nos cuesta. Mi madre todo lo contrario. A veces, hombre, pues claro, algún recuerdo le gustaría gustar y le sigue gustando, pero no le cuesta tanto como a mí. Claro, además eso, que muchas veces hay que pensar que salen cosas que las puede utilizar otras personas y que a nosotros nos van a llegar cosas nuevas. Porque es que crecemos y cambiamos y queremos cosas nuevas y libros, queremos libros nuevos porque ya no vamos a leer los libros de cuando teníamos 4 años que no sabíamos leer, que eran libros de dibujos. Juana, es que por un ejemplo, mi madre estaba haciendo pues una limpieza de todo lo que ella tenía de cuando era periodista y cosas de estas, ¿no? Y las iba tirando al carro de las compras, que ese carro, o sea, es que ocupaba todo el carro, todo lo que tenía y lo tenía que bajar. Por el ascensor para poder tirarlo a la basura, pero yo, mientras ella lo tiraba, lo iba cogiendo. Porque todavía cosas que te interesaban de ahí. A veces es muy difícil deshacernos de las cosas. Bueno, pues nos queda muy poquito rato, pero yo creo que es el momento de darle a esa sección de chistes. ¡Sí! Que tenemos a la voz off, o sea, Hemos empezado el año tan contentas aquí, gritando todas de haber visto al Benja. ¡Bien! ¡Está Benja otra vez a los mandos! ¡Bozo, bozo! ¿Y le tenemos? Alvaro despistado. Le tenemos despistado. ¿Cómo se dice despistado en euskera? Despistatuta. No. A ver, despistatuta. Estás en la luna de Valencia. ¿Estás en la luna de Valencia? Pues lo podemos decir, estás en la luna de Valencia. Y Larguian, Saude, estás en la luna. Estás en la luna, pues ahí está el Benja, en la luna. Bueno, a ver, Benja, haznos una señal, lo tenemos. Ahí está nuestra sección. Desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordad, pedo al 707 y cagate de risa. Escríbeme esto, por favor, Olatz. Olatz me va a escribir, estás en la luna, mientras... Y Araitz nos lee sus chistes. ¿Chistes? Leo esto. Los que quieras. Ah, vale, sí, claro. Vale. Chistes. Los chistes también son un juego, por eso hoy valen todos. Claro, los chistes son un juego, sí, vamos, es que está carísimo. Araitz, este bol es tuyo. No, es de Juana. Ah, es de la Irola, es de aquí. Ah, vale. Venga, démosle ahí al chistismo. ¿Qué le dice la cuchara a la gelatina? ¿Qué? No tiembles, cobardica. Claro, porque le come. No, porque... Porque la gelatina... La gelatina hace así. Hombre, pero la cuchara también come la gelatina, ¿eh? Bueno, cógela o corta. Como si tan suave. No, como lo de Snake Impression. ¿Cómo era? Cortar, colocar y no. Caer en la tentación de Snake Impression. No. El queso. ¿Cómo era? Es que eso me recuerda mucho a lo de pintar, pegar y volver a usar. Son los nuevos stickers de no sé qué, ¿entiendes? Bueno, ahora estamos jugando a los anuncios, ¿no? Eso es los anuncios. Era? Yo soy fan. Cortar. Bueno, démosle. Cortar, vale. Morder, algo así. Es el nuevo queso Snack Impression. El primer queso que se come en rodajas. ¡Dios! Bueno, continuemos con los chistes, muchachas. Muchachas. Era una vez una chica tan delgada, que le picó un mosquito y gritó: ¡Ay! ¡Me han apuñalado! Era tan delgada que le picó un mosquito y dijo: ¡Ay, me han apuñalado! No, porque ya el mosquito, ya de lo delgada que era, pues la atravesó ahí, la fue como una apuñalada. Ah. El mosquito. Ah, vale. La picadura. Otro. Por favor. Bestia. Ah, eso no hace falta que me lo apunte. Ah, vale. Esa okay. Ya me la sé. Un automovilista le pregunta... ¿Un? Automovilista. Un automovilista. Una persona que conduce automóviles, coches. Vale. Auto que tiene móviles. Le pregunta un campesino... ¿Qué es un hombre que trabaja en el campo? ¿Tienes móvil? ¿Qué es un teléfono? Pero que no tiene nada que ver con los teléfonos, el chiste. Por favor... Arais, vuelve, porque si no nadie va a entender el chiste. ¿Empiezo? Sí, por favor, y no te interrumpimos, yo la primera. Un automovilista le pregunta a un campesino... ¿Qué hace una vaca volando? En las manos de Benja. ¿Por el estudio de la Irola? Es una vaca que se aproxima al micrófono. Nada, no podemos evitar... La risa. Sí, la risa y cortarle el chiste sano. Se mueve como mi hámster. O sea, me parece a mí que la voz off está jugando a algo. ¿A qué estás jugando, Benja? ¿A qué estás jugando? Nada. A Mumu. Sí, cuéntanos a ti a qué te gusta jugar, Benja. A un pato. Aquí. Parece un vampiro pato. ¿A qué te gusta jugar, Benja, a ti? A los animales. A las marionetas. Marioneta. A las marionetas. Al Benja le gusta jugar a las marionetas. Tiene una colección de marionetas que ni os lo podéis imaginar. Y claro, se las ha traído hasta la radio. No, ahora es el de la Amapolo, eso. Es que menuda vaquita. No son mis juguetes. Que nada... Que yo era para saludaros, como he vuelto, pues... Hola. Saludarnos con una vaca voladora y un pato vampiro. ¡Qué forma! Bueno, Arais... ¡Ay, que lloro! ¡Qué bien ha salido! Arais, cuéntanos, ¿qué le pregunta un automovilista a un campesino? Perdone, ¿esta es la carretera que va hasta Sevilla? No, la carretera se queda... El que se va... El que se va es usted. Que la carretera le dice... ¿Esta carretera va a Sevilla? ¡Lo he dicho mal! La carretera. La carretera no se mueve. Bueno, pues ha estado genial el programa de hoy, chicas. Me lo he pasado fenomenal. ¿Qué pasa? Venir a la radio es un juego para mí. Y estar con vosotras una alegría. Arais, vuélvemelo a explicar. ¿En serio? Sí, no lo he entendido. Dímelo. Explícaselo. Venga, ya la cantamos, Ostirala. Venga, dale. Nada, del tirón. Ostirala, Mantara Etxea. Venga, pues te robo tu bici y me lo entiendo. Iritsira, iritsira, ostirala, bozez beterako eguna, zatoz gurekin laguna, Mantala Etxea! Yeah.